De tu libertad, porque ya no puedo más retenerte si a mi lado, si no eres feliz, es mejor dejarte ir en la busca de un amor que alimente los latidos de tu corazón. Porque yo solo te causé dolor, aunque no fue mi intención, sé que te hice mucho daño, no tengo perdón. Mientras yo te hice sufrir, tú me amabas de verdad. Hoy me he dado cuenta y no quiero que llores más, porque tú te mereces algo más que mis egos, te mereces alzar el vuelo con quien tú decidas y no recordar que sufriste tanto por estar a mi lado y solo con traición te pagaron. No hay razón ni lógica para dejar que tu vida destruyas por mí, porque tú que yo no te supe dar amor, no te supe dar calor. Cuando tú tenías frío, yo andaba en el sol. Mientras yo te hice sufrir, tú me amabas de verdad. Hoy me he dado cuenta y no quiero que llores más, porque tú te mereces algo más que mis egos, te mereces alzar el vuelo con quien tú decidas y no recordar que sufriste tanto por estar a mi lado y solo con traición te pagaron. No hay razón ni lógica para dejar que tu vida destruyas por mí, porque tú te mereces algo más que mis egos, te mereces alzar el vuelo con quien tú decidas y no recordar que sufriste tanto por estar a mi lado y solo con traición te pagaron. No hay razón ni lógica para dejar que tu vida destruyas por mí, porque tú te mereces lo mejor.